Al aire. Hola, queridos oyentes de Radio Pachone, volvemos en esta sexta temporada, ya son 6 temporadas, y volvemos con las charlas con Pachone, como siempre, con los invitados más queridos, más conocidos, más famosos, más guapos. Gracias. Siempre, siempre. Hoy tenemos a nada más y nada menos que el gran Edson Belandia, que ha vuelto, ha resucitado y va a estar aquí poniéndonos sus canciones, lo que él ha escuchado toda la vida, desde que era chiquito hasta ahora. Hasta que sigue siendo chiquito. También estamos con uno de nuestros locutores estrella, Andrés Gualdrón. Muy buenas tardes, damas y caballeros, un placer saludarlos. Te noto como bajo de nota. Estoy un poquito cansadito, pero aquí representando al barrio de Cedritos. Muy bien. Representando. Bueno, Edson, ¿con qué vamos a empezar? De una vamos, bueno, con música. Entonces, vamos a comenzar poniendo uno de los grandes luceros de la música latinoamericana, que tal vez mi principal inspiración en la adolescencia. Y vamos a escuchar la canción que canté por primera vez en mi vida, cuando aún no sabía que me iba a dedicar a la música. Con ustedes, Fantasías, de Chayanne. Me dices qué mal va tu vida, amiga de amigo, tú siempre confías en mí. Me cuentas tus noches secretas. Seguirás Bueno, Edson, entonces tú dices que esta es tu canción predilecta de Chayanne, la primera que cantaste en tu vida. La primera que canté. ¿Cómo fue esa anécdota en la cual tú cantas Chayanne? Cuando yo era bien chiquitín, realmente la primera que canté fue una canción que mi papá me hizo. Y cantaba baladas que escuchaba, pero lo hacía porque en el colegio me tocaba cantar y ya, ¿no? Pero no más, pero ya cuando tenía como 14 años, hicieron en el colegio un concurso de la canción, ¿no? Y a mí me interesaba era el fútbol, yo que la música ni nada, me parecía aburridísimo ser músico. Pero entonces, tal vez había algo ahí que sí me movía, y yo mismo no me la había pillado. Entonces, el profe del salón era el que organizaba el concurso, ¿no? Y tenía que sacar a un man y a una china para cantar. Y la china salió de una, Inesita, la mamacita del salón, que todo el mundo... Inesita salió, y yo de una, ella cantó de una. Entonces, bueno, ahora falta el hombre. Y yo armé el desorden, y a tirar papeles y a joder, y que cante Parra, que cante Sierra, cante usted, ole, cante no sé qué, usted que es bueno para el vallenato, cante usted. Bueno, en fin, me puse muy cansón y el profe de castigo me puso a cantar a mí. Dijo así, ahora canta usted. Yo, no, profe, sí, canta usted. Bueno, yo hice todo lo posible por enfermarme de la voz y no lo logré. Me mojé, me salí a la calle, grité. Bueno, no lo logré. No se me dañó la voz. Y había algo, hay una intuición de que sí quería cantar. Era raro. Y yo no sé por qué escogí esa canción. No me acuerdo por qué. Tal vez el man que iba a acompañarnos a todos con una guitarra me la sugirió. Yo no sé qué pasó. Si fue que yo la escogí o qué. De pronto la escogí yo. La ensayamos. Salió bien, yo nunca había sentido, eso fue mágico, o sea, a pesar de que la gente dirá, bueno, Chayanne es muy poca cosa, o muy pop, o muy lo que sea, ¿no? Yo no, yo lo veo como un buen músico, bueno, etc. Las canciones del tipo, de esa canción, y cantarla acompañado por una guitarra, nunca me ha pasado en la vida, y lo que sentía era la armonía de esas dos cosas, la voz mía con la guitarra. Una cosa que yo mismo me sorprendí, decía, esto es tan loco. O sea, estaba sintiendo la afinación, descubriendo lo que es la afinación, ni tenía ni idea. Y la ensayamos siempre en la misma tonalidad, siempre, tran, tran. Me llevaron a cantar a la cárcel de menores. Era un éxito la cosa, o sea, me salía bien. Yo sentía que lo hacía bien y al profe le gustó y el man empezó a llevarme a cantar y empezó como a decir, no, este man canta bien. Y yo tenía la voz delgadita, como voz de niño, pues. Llegó el día del concurso. Y el man cambió el tono de la canción. Y yo no sabía afinar. Yo lo que tenía era memoria del tono en la que había ensayado. Eso sí tenía la memoria. Y pues yo canté en el tono que recordé. Y el man me dijo, le voy a dar el tono. Y yo, ¿qué? ¡Ran! ¿Qué es dar el tono? Yo no tenía ni idea. No, pues fue un desastre. Pero igual, esa fue la entrada a la música y de ahí para adelante como que yo ya no podía olvidar eso que había sentido, esa cosa de la armonía. Edson, ¿y cuándo aparece la guitarra? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo pasó eso y entendí que la cosa era con la guitarra. Bien, ¿y cuál fue la primera que echaste con la guitarra, te acuerdas? La primera canción que aprendí con la guitarra, sí, claro que me acuerdo, esta. La primera que me enseñó el profe. Era el profesor Néstor Cáceres de Piedecuesta. Se llama Cielito Lindo. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Siempre que te enamores, mira primero dónde pones los ojos, cielito lindo, no llores luego, ay, ay, ay, ay, ay. Mira primero. Pones los ojos, cielito lindo, no llores luego, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡No, no, no! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva México! ¡Viva América! Bueno, ahí escuchamos Cielito Lindo, la versión de Libertad Lamarque, que fue, digamos, la versión que te tocó más a ti. Mm. Y la primera que se aprendió Belandia en guitarra. En guitarra. Me imagino que después ya con los años te ha pasado eso mismo que contaste, sí, con esas dos canciones, pero ya con otras cosas. Y pues espero que escuchemos muchas de esas canciones que te han llegado así hoy. ¿Con cuál vamos a seguir? Bueno, a ver, ¿con cuál puede ser? Otra canción, aquí está. Esta es anterior a todo. Esta es anterior a todo, lo que hemos hablado. O sea, esto es anterior a Chayanne. Porque esto ya no hace parte de mi entrada a la música, pues, como músico, sino ya del recuerdo, de mis primeros recuerdos musicales, que más me tocaban. Y esto era una canción que sonaba en una novela colombiana y se la cantaba, pero yo quiero la versión de Víctor Hugo Ayala. Se llama Me llevarás en ti, de Jorge Villamil. Entonces, Víctor Hugo Ayala. Y yo la escuchaba, yo estaba pelado y me trae recuerdos lindos porque mi mamá se iba a trabajar y mi papá también, y yo me quedé en la casa. Y en la tarde, que era la televisión, empezaba en la tarde la televisión en Colombia, había dos canales nomás. Y empezaba una novela colombiana y la canción la cantaba este señor Víctor Hugo Ayala, era Me llevarás en ti, y a mí eso me tocaba también y me sigue tocando. Yo canto esa canción y algo pasa. Sentir como la sombra que tiene. Bueno, Edson, y recuerdos así tempranos musicales, me imagino que tú que hablas tanto de tu papá, tienes ahí cosas... ¿Musicales? Sí, como asociadas, de pronto del folclore, de pronto de la radio, no sé. Sí, también un poco como de la carrera de tu papá, como cuenta chistes. Claro, mi papá fue una influencia y sigue siendo una influencia muy grande, casi que total. Uh-huh. Yo empecé a hacer rasca y entendí mi carrera como músico y mi misión cuando descubrí que mi herencia era la música que mi papá había hecho. Uh-huh. O lo que él escribía o sus chistes. Uh-huh. Porque toda la vida fue importante para mí, pero yo empecé a hacer música y no lo tenía él como un referente. Simplemente arranqué, tuve tres bandas, una se llamó Santa Cruz, después tuve Poema del Desorden, después tuve Cabulla, y no era mi papá todavía influencia para mí en eso. Cuando me di cuenta que necesitaba empezar a hacer un son, necesitaba, porque era una necesidad adentro del corazón, hacer una cosa realmente mía, que me tocara como me tocaba la música que había cantado cuando chiquito, encontré que era reconociendo eso que mi papá me había enseñado. Uh-huh. Y ahí está la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca. Uh-huh. Sin que mi papá sea un intelectual, porque es todo menos un intelectual, es un viejo de un pueblo, pero que le gusta leer sus cositas por ahí. Uh-huh. Y le gusta escribir, y escribe retahíla. Y su principal influencia es el poema llanero. Entonces el poema llanero, para mí, sigue siendo, por mi papá, no por el poema llanero, sino por mi papá, por escucharlo a él, sigue siendo mi gran influencia para las letras, ¿cierto? Para la lírica, porque tiene esa onda de la lírica, de la rima. No sé si esto es un poema o una canción. O sea que el otro es declamación. Sí, pero todo esto es influencia. Bueno, igual pongámosla. Tirso Delgado, esta canción se llama Ilusión Sabanera. Porque un recuerdo lindo es que yo siempre me levantaba y él estaba escuchando música llanera. Entre esos, Tirso Delgado. Esta forma de rimar y esta cosa... como nostálgica con la tierra... me viene de la música llanera. Yo la tengo totalmente, pero con pie de cuesta. Porque estos manes le cantan a la tierra, le cantan a sus historias cotidianas, a su vaina. Y pero eso te iba a preguntar, o sea, esa música es cercana a pie de cuesta, a pesar de que pie de cuesta ya es más, pues es más de Santander. ¿Sí llega o más era tu papá? Es mi papá, porque es que él vive en Los Llanos. Ah, okay. Es que la vaina tiene ese pedazo. Él es de Santander, él es de San Joaquín, Santander, que eso es cerca a San Gil. Uh-huh. Es un pueblo metido por allá en la cordillera, una cosa absurda llegar allá, es terriblemente inhóspito. ¿A cuánto de San Gil está? Como a 4 horas, pero es carretera con un abismo terrible, es una loquera llegar allá. Y él es de allá. Y el man se fue con su familia desde muy pelado a vivir a Los Llanos, a Meta, Casanare y toda esa vaina, a trabajar recogiendo café y bueno, de todo, a ser campesino allá, llanero, vaquero, toda esa vaina fue el cucho. Y allá aprendió la música llanera. Y él me cuenta, él habla mucha carreta y es un inventor tremendo de fábulas y de leyendas. Y con eso lo entretenía uno de chiquito, ahora uno más grande, sabe que todo lo que dijo eran mentiras, eran unos inventos maravillosos. Y todo le creíamos. Entre esas cosas todavía sigue diciendo que hay canciones que él compuso que se las robaron por allá y que las canta no sé quién. Se volvieron famosas. Y se volvieron famosas y quedan de él. ¿Cómo lo comprobamos? No sabemos, hay que creerle. Entonces él ahí aprendió eso, él leía, él tenía ese interés, aunque no estudió ni nada, ni su familia le inculcó el estudio, él tenía esa vocación por leer. Y él me cuenta que una de las razones por la que volvió del llano y dejó de ser campesino es porque no encontraba con quién tertuliar, no encontraba con quién comentar lo que a él le interesaba de la música y de la lectura. Entonces esa fue una de las razones por la que él renunció a ser campesino y se vino a la ciudad y se volvió pintor de carros, pintor automotriz. Siendo pintor automotriz conoció a papá de José Ordóñez y ambos, era humorista ese señor. Y mi papá también era bueno para contar chistes. Entonces este señor le dice, venga, participe en una cosa que hace Sábado Felices acá. Ya yo había nacido, ya estoy, me salí, me di un brinco regrándote, ¿no? Esto, cuando él viene a Bucaramanga, es un muchacho, cuando pasa lo de José Ordóñez, ya está un poquito más grandecito, ya de 20 y tantos años, todavía es un muchacho igual. Y además lo lleva a un concurso que hacen en Bucaramanga para que el ganador vaya a Sábados Felices. Y como José Ordóñez era amigo de mi papá, lo hizo ganar. Pero mi papá dice que él no se merecía el primer puesto. Y el jurado era Majuja, Oscar, el Flaco Agudelo, puros ya muertos. Oscar Meléndez, se llama el otro. Fueron a mi casa, tengo fotos con esos señores. El viejo fue, concursó, quedó segundo. Y de ahí para allá empieza a ir ya con chistes de él y a crear retahilas. Y a crearlas, y ahí me coge mi sparring y a contarme las retahilas. Y quítame, le contaba no sé qué, pura retahila. Como luego yo voy a hacer con las canciones después, que es hablar paja, cha, cha, cha, cha, cha. Y el man, chiste que yo no me riera, lo quitaba. Y yo era un niño de 7 años. Y él me tenía a mí de termómetro. Y esa fue la escuela con la que más me formó. Después fue que yo la agarré. Ilusión Sabanera, entonces, de Tirso Delgado. No me pierdo. La llanura está inundada, voy con rumbo a una posada buscando cariño tierno. La noche no está estrellada, pero no me importa nada, soy vaquiano y no me pierdo. Cabalgaré por banquetas y cañadas, recordaré necesito nada y encontraré la dueña de mis recuerdos. Cabalgaré por banquetas y cañadas, recordaré mi pasajecito nada y encontraré la dueña de mis recuerdos. Que las caricias desbordadas y frases apasionadas harán nuestro amor eterno. En la oscura madrugada, estar juntico a mi amada es la ilusión que conservo. Que las caricias desbordadas y frases apasionadas harán nuestro amor eterno. Alcanzaré toda la dicha anhelada, conservaré mi amor y dicha alcanzada, o moriré viviendo de mis recuerdos. Alcanzaré toda la dicha anhelada, conservaré mi amor y dicha alcanzada, o moriré viviéndole mis recuerdos. Edson, y usted alguna vez nos hablaba como de su encuentro con la música andina colombiana y como las guabinas y los bambucos, pero... Ah, sí. Pero pues Usted decía que en Cabuya como que se mezclaba, se hacía una olla ahí de fusiones con otros ritmos folclóricos. Sí. ¿Cuál es su primer recuerdo como de encontrarse con esa música que es como medio académica ya hoy en día, como que la hacen en los conservatorios? O eso, ¿con la Guavira? Sí, o también la parte más campesina de esa música. ¿Usted estuvo cerca de ella alguna vez? Creo que también por mi papá, pero no lo recuerdo bien. La guabina, no recuerdo bien cómo fue la cosa, pero creo que fue... No, fue una cosa ya en la universidad, fue un interés muy académico por acercarme a la música folclórica de ahí. Entonces empecé a buscar la guabina y como de todas maneras tenía un poquito de influencia por mi papá, porque mi papá es coplero, y tiene toda una colección de coplas tradicionales en la memoria. Y además inventa coplas. Entonces agarré por ahí por la guabina y empecé a investigar la guabina, a transcribir fórmulas de la guabina, a recopilar coplas. Pero una cosa muy académica, muy académica, muy desde lo académico. Hice el ejercicio, recogí grabaciones de guabineros tradicionales, muchas. Escuché mucho de eso y luego cuando montamos Cabuya, empecé a meter la onda de la guabina por ahí, pero fusionándola con el reggae, cosas, haciendo fusiones, ¿sí? Haciendo experimentos que todavía eran muy académicos para mí. Me parecen académicos no porque la música sonara académica, sino porque eran muy intelectuales. Era como que voy a hacer esto con esto y con esto a ver qué sale. Uh-huh. Y salían cosas ahí. De todas maneras, las letras y las melodías sí eran muy sentidas, no era académica. Yo sí escribía la letra pensando en o sintiendo la vuelta. Pero ya cuando más adelante pasa lo de Brandy y la Tigra, ya sí, ya no es nada, es renunciar a la academia, pum, no academia, vuelvo a la infancia. Y me influenció mucho un verso de Rilke que decía, que le dice al joven poeta en el libro ese, carta a un joven poeta, si usted quiere ser un poeta auténtico, algo así dice, tiene que ir a su infancia. Y eso me marcó, yo dije, la infancia, venga a ver. Y estoy de acuerdo totalmente, esa es una forma de ser uno auténtico, porque lo que uno tiene en su infancia es como su base, su fuerza. Son otra cosa que me imagino que debió marcar tu infancia fue Piedecuesta, o tu vida por lo menos. Y, claro. y Piedecuesta es como un lugar muy particular, ¿no? O sea, como culturalmente. Ya, ¿qué influencias musicales te trajo ese lugar? Piedecuesta, la banda de músicos de Piedecuesta. Que no sé si tengamos un track de la banda de músicos de Piedecuesta, porque no sé si aparezca en aquí. Pero ellos tienen un disco. La banda de Piedecuesta fue clave porque es una institución. Uh-huh. Tenían un lugar que se llamaba la Casa de la Cultura, ahí ensayaban. Uh-huh. Y cuando yo quise estudiar música después de la experiencia de Chayanne, allá daban cursos de guitarra. Uh-huh. Y daban cursos de gramática musical. Uh-huh. Entonces allá fue donde caí. Uh-huh. Y fue donde don Mario Gamboa me enseñara a escribir música. Las primeras cosas de música que aprendí fue allá, las notas, el pentagrama, las claves, las cosas más básicas, y la clase de guitarra. Y de paso, me iba los domingos a escuchar la banda en la retreta tradicional que hacen cada domingo en el parque, y ahí escuchaba bambuco, pasillo, porro, todo tocado en vivo con una potencia preciosa. Esa fue la mejor influencia de la música. A mí me marcó mucho, me marcaron mucho las cumbias o los porros que tocaban las bandas. Me parecía muy, muy especial lo que hace la tuba en la cumbia. No sé qué pasa con eso, que lo siento ahí. Tal vez porque son tonos menores y eso, la cumbia tiene una cosa envolvente ahí rarísima, diabólica, extraña. Y esa armonía me tocaba también mucho. Obviamente también los bambucos y los pasillos, pero es que los bambucos y los pasillos son una cosa que se ha maquillado mucho, viene de lo indígena, lo español, pero se maquilló, y son autores, compositores. Pero es que la cumbia, a pesar de que ha habido compositores que la han hecho, parece que mantiene esa esencia tan básica. El bambuco tiene mucha armonía, mucha nota, mucho virtuosismo, y la cosa aquí, la cumbia es el feeling. Y eso me tocó cuando escuchaba la banda. Y también me grabó ahí. Yo creo que por eso escogí ser músico de canciones y no compositor sinfónico. Porque entendía que la música sencilla era más poderosa. ¿Y qué cumbias o qué porros? No recuerdo ninguno porque ellos nunca hacían programa de mano. Uno llegaba y escuchaba. Y alguien me decía, eso es un porro, eso es una cumbia. pero yo no sabía de quién era. Creo que normalmente era Lucho Bermúdez. Bien. Entonces, podemos buscar, por ejemplo, la ¿cómo es? La gaita de las flores. A ver. ¿Qué más que quieres ponernos? Ahorita que hablaba de que no se volvió compositor sinfónico, Edson. ¿Sí? ¿En algún momento lo pensó? Sí, en algún... lo pensé hasta hace muy... Cuando, lo que te digo, cuando yo me meto a la rasca, es ese paso trascendental de decidirme por una forma de música y no por otra. Pero cuando estaba yo en Cabuya todavía hacía composiciones sinfónicas y cosas de cámara y eso. ¿Cómo llegó a interesarse por esa música? Porque yo estudiaba en música, composición en la universidad. Yo estudié énfasis en composición y mi maestro fue Blas Emilia Tortúa. Y pues él es clásico, él es un músico pues contemporáneo, digo, pero sinfónico. Y me influenció mucho, para bien y para mal. Porque la academia es buena y asimismo también es tesa, porque lo pone a uno en unos parámetros que son rigurosos, radicales. ¿Cierto? Le dicen a uno, esto está bien y esto está mal, y hay música, y hay mezzomúsica, ¿no? Entonces la música de los eruditos y la mezzomúsica es la de los populares, y tienen un desprecio por todo lo popular. Entonces todo eso afecta mucho porque uno cree que el profe es un sabio, y el profe es un sabio, pero los sabios también se equivocan, y bueno... Entonces sí, yo pensé, y a mí me influenció mucho el maestro, y yo aprendí mucho de los contemporáneos que él nos mostraba, ¿no? Todos los duros, Xenakis, Luigi Nono, Bartók, Stravinsky de pronto. Stravinsky también, no tanto, pero el Cucho era más de, o es más de Bartók y de Xenakis y Luigi Nono, y de esos tres. Me contagió mucho esa onda... Esa, y él decía música por música, eso sí me gustaba. Las cosas buenas que yo aprendí al maestro es música por música, no música por por conexión con Dios y con la naturaleza, no. Más decía, no, música por música. ¿Qué es música? El lápiz y el papel. Esto aquí no es para conectarse con nadie. Escriba y trabaje. Y eso me gusta porque sí, ya la conexión, si uno la tiene o no la tiene, es cosa de uno. Pero el asunto es una cosa laboriosa y hay que asumirla. Eso es lindo, eso es lo más lindo que le aprendí al Cucho. Pero además, todas las técnicas de composición que él me enseñó, yo las uso. Pero no para lo contemporáneo ni para lo sinfónico, sino para lo que hago, la rasca. Y la rasca tiene mucho que ver con lo sinfónico por eso. Por las técnicas de que le aprendí al viejo, y de orquestación también. Y de formas y toda esa vuelta. Yo sí las uso. De todas maneras las uso. ¿Podemos escuchar algo de...? Sí. ¿De, bla, de qué? De esa época. Pues que, algo, pues de algo esa, que le recuerde. No sé, sí. Te iba a preguntar que si, así como te habías distanciado de lo clásico para hacer música, de la academia para hacer música, también para escucharla. Sí. O si de pronto a veces la escuchas de vez en cuando. Trato de escucharla porque es, de todas maneras, son personajes muy inspirados, muy trabajadores, unas artistas que marcaron un momento de la música en Europa. Y son músicos. Son grandes señores y yo los escucho, trato de escuchar de vez en cuando algunas cosas, pero no soy melómano. Voy a poner algo que no es ni Bartók, ni Xenakis, ni Luigi Nono, porque nada de eso me tocó el corazón, nunca. Ninguno de los compositores. Los estudié mucho porque nos tocó. Pero algo que me haya tocado el corazón fue La Pavana para una Infanta Difunta de Maurice Ravel. Thank you. Y esta obra la analizamos con el profe, con el maestro. La cabana para un infante difunto. También eso lo vimos con él, Ravel, claro. También vimos Stravinsky, claro, también estudiamos Stravinsky. Wagner, Varés. No sé, fue tanta gente. Alberto Ginastera, Aaron Copland, Héctor Villalobos. No sé, hay mucha gente. De la música. Y de la producción de Blas Emilio Tortuga, que recuerda. De la producción de Blas Emilio Tortuga. A ver, es que no sé si se encuentre, ¿no? Sí, sí. De Blas, me gustaba mucho la obertura festiva y me gustaba mucho. Bueno, mucha música de Blas me gustaba, me sigue gustando. Pero que recuerde, bacano, la obertura festiva, especialmente. Y una que escuché en versión de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, que no recuerdo cómo se llama, era una suite de tres piezas, la cumbia, precisamente. Tenía eso que pasaba cuando escuchaba la cumbia de la banda de Piedecuesta, que esa cosa con la tuba, que yo no sé qué es lo que pasa. Esto es la obertura festiva de Blas de Tortuga. Thank you. creo que ya vamos pensando por ahí en unos últimos piecitas. Unas últimas piecitas. Para cerrar. Para cerrar. Lo que quieras, Edson. Bueno, que se te ocurra, okay. Lo que escuches. Ah, yo tengo una pregunta. Sí. Pues a ti se te asocia bastante, sí, con géneros como la rumba criolla, como la carranga. Sí. Además, yo pues tuve la oportunidad de ver a tu papá tocando una vez en Neiva, también música de ese estilo. Sí. No sé, como qué conexión tienes tú en tu vida con la carranga. Con la carranga, y sí. Me gustaba mucho la carranga porque me tocó Jorge Velosa, pero primero por mi papá porque él tocaba esa música, o no la toca porque él nunca ha tocado ningún instrumento, pero componía las canciones y dirigía un grupo que se llamaba El Son Picante, que tiene un disco por ahí, que es está en la sobra marihuanera, y que ese grupo fue muy importante para mí, hablando de la carranga, porque Martín Ramírez, el requintista, fue una persona que me enseñó cosas en la guitarra, que me influenció mucho porque toca muy bien el requinto, y verlos a ellos, yo tenía como 15 años, 16 años, y verlos a ellos ensayar, pues es un privilegio. O sea, yo siento que mi vida fue un privilegio, porque yo me conecté con la música en vivo, en grabación, pero más en vivo, porque el grupo de carranga ensayaba ahí en mi casa, y estar uno metido entre cuatro instrumentos sonando tan bien tocados, y además compuestas por las canciones compuestas por el papá de uno, pues eso yo creo que es un privilegio único, ¿no? Que yo quisiera heredarle también a mi hijo, ¿no? Que él escuche la música que hace el papá, para lo que sea, pero que la escuche, ¿no? Y luego la banda de Piedecuesta también en vivo, y las orquestas, siempre me tocó ver música en vivo. Entonces esa fue la influencia más importante, que yo vi la carranga en mi casa y aprendí de eso. Luego la he usado, pero no me siento un continuador de la música carranguera, aunque sí siento que me influenció mucho, pero no tanto por el ejercicio del maestro Velosa, sino por el ejercicio de los campesinos que tocaban con mi papá, que eran campesinos netos, por ellos, y por ellos conocí Velosa. Pero conocí a los tocado por ellos, entonces es una cosa que sonaba diferente, muy bello. Bueno, entonces voy a cerrar con una canción que también ha sido muy importante en la última época para mí, que es El Barzón, en la versión de Aparo Ochoa. Es una canción de la Revolución Mexicana, de la época de la Revolución Mexicana, y Adrianita, mi esposa, la canta. Yo no sé cómo la descubrió en internet, descubrió esa canción, y esta canción me parece una obra de arte impresionante. Además Adriana la canta lindo y me marca, la cantamos en todas las reuniones y me ha marcado porque tiene una letra poderosa, una construcción literaria increíble, una música fuerte, además hace parte de una revolución social política en un país entero, entonces no tiene. Y además la versión de Amparo Ochoa, que es la que conocí primero, y es increíble esta mujer como canta esto. Entonces esto es para terminar, estamos cerrando, nos despedimos, pues, ya podemos, ¿o no? Podemos. De bueno, igual sí, pues más que una pregunta, una petición, pero mandamos la canción y luego sí, entonces te mandamos El Barzón, tocado, cantado por la señora Amparo Ochoa. Vino el rico y lo partió.

buena familia. Y esas cochinadas, yo me fastidio, hermano, sinceramente mucha porquería. A mí me llama bastante la atención su interés o su relación ahí temprana con las baladas. Con las baladas mainstream, que llaman las baladas de la radio. Sí. Que me parece bacano porque, pues, muchas veces son buenas canciones, música interesante, cosas bonitas, buenas letras, un poco, no sé, mal vistas por la gente y por otros músicos. No sé, pues, como que le gustaría recomendarse otra balada de esa época suya. Sí, yo. Hay un compositor que. Este es un señor que influenció a toda la corriente de baladas moderna. Se llama Lucio Battisti. Y hay otro. Pero bueno, son los italianos fueron los que se inventaron la balada moderna, que es preciosa. Y luego de ahí se agarraron todos. Eros Ramazzotti, el mismo Alejandro Sanz. Menudo, todas las canciones que Menudo cantaba eran de estos señores italianos, en versiones nuevas. Por eso son buenas canciones, por eso Menudo pegó tanto. Porque sus canciones eran tan pegajosas, porque es que los manes no empezaron a componer, sino que fueron y agarraron las que eran bomba y le hicieron versiones. Bueno, Súbete a mi moto no creo, pero por ejemplo, de ellos, Claridad, ¿no? Canciones como esas, Ven Claridad, algo así. Esas son canciones italianas de este señor. Esta se llama La Cinta Rosa, de Lucio Battisti. Es una historia ya verdadera. Deseo. Humberto Tosi es el otro. Humberto Tosi. Y mire, y la versión de En Claridad la pueden encontrar también de Grupo Menudo, que a mí también me gustaba. Pero luego descubrí que era italiana, hace muy poco lo descubrí. Más, que vuelvo a su esclavitud. Que vuelvo a su esclavitud. Ten claridad, quédate y no vuelvas a escapar. No te lleves el sol, que no quiero recordar su figura, su voz. Cada noche que pasó, como ayer, como hoy. Que vuelvo a su esclavitud. Que vuelvo a su esclavitud. Vuela ya, que el sudor me va a extinguir. Basta ya de temblar en la misma cama aquí. Necesito la luz, o vuelvo a su esclavitud. O vuelvo a su esclavitud. Ven, ven, ven, ven. Mirando el cielo de azul, me siento un poco mejor. Mejor. Llena mi ventana de luz, se desdibuja, somos. Somos. Llega el miedo, miedo a quebrarme la razón. Ella, solo soledad y silencio. No más, regresa clarita. Necesito la luz, o vuelvo a su esclavitud. O vuelvo a su esclavitud. Ven, ven, ven, ven. Mirando el cielo de azul, me siento un poco mejor. Mejor. Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor. Su amor. Y en la penumbra llega el miedo. Miedo a quebrarte la razón. Solo soledad y silencio. No más regresa claridad. Y de la música como colombiana que está sonando ahorita y que se está haciendo ahorita, ¿usted a qué se acerca, pues, que le gusta de esa música que se está haciendo ahorita? Pues yo tengo una dificultad con todo eso porque estoy cruzado, ¿no? A mí me cuesta acercarme a la música de una manera estudiosa, pesado que me pasen un disco, ir y comprarlo, yo no, me cuesta mucho que eso. Entonces lo que me sucede normalmente es que con mucho tiempo después de que conozco algo y no me toca, de repente me lo topo en vivo y me doy cuenta que es una putería y vuelvo a buscarlo y sí, ¿no? Y me ha pasado con muchas cosas. Por ejemplo, No Me Mataba Bomba Estéreo en Colombia y lo escuché en México y me pareció increíble, en vivo, ¿no? O toda la movida de la nueva música como Bailable, Chucky Town y todo esto, pues yo apenas la veía como una buena música y ya. Pero cuando salí del país y la escuché afuera y vi cómo la gente la escuchaba, la entendí distinto y la aprecié distinto y la empecé a valorar mucho más y me empezó a tocar. Entonces, eso me pasa. Y me pasa, por ejemplo, he escuchado los trabajos de Eblis Álvarez, que me parecen increíbles. Y lo he visto en vivo y me encanta. De Santiago Botero con su Mula, me parece un trabajo buenísimo. ¿Cómo se llama esto de...? Lo otro que también editó Luis Daniel. Mugre. El trabajo de Andrés Gualdrón, que es una música arriesgada, que no está hecha para concederle nada a nadie, ni para caerle bien a nadie. Entonces eso me gusta. Me gusta todo lo que hace la Distritofónica y todo lo... Pero para hablar, digamos, de eso que me estás preguntando, de la nueva música colombiana, y creo que me estás hablando de eso. Pero la nueva música colombiana también es esta. José, mi Vitaini, el Cache. Ay, yo no sé mucho, pero algo sé. Ay, tengo dos amores nuevos, se los voy a presentar. Ella vive en Nueva York y yo aquí en Valledupar. Usted me dijo good morning, pero yo no le entendí. Sabía lo que decía, pero para sorprenderla, y yo vine y le hablé en guayú. Le dije el tapuín tu pushua, y en el guacodú madubi. Le dije el tapuín tu pushua, y en el guacodú madubi. Y yo traduje el idioma en dos mil, con un traductor que en Google la ye. Mientras que ella la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Mientras que ella la lengua de los indios, no dio para traducirle en inglés. Ahí quedé un poco sorprendida. Y le gusta chatear conmigo, porque yo tramé a la gringa. Y con él hablo de los indios, porque yo tramé a la gringa. Y con el idioma de los indios, ahí yo traduje el idioma de los gringos. Con un traductor que incluso la ye. Pero es que ella la lengua de los indios, no dio para traducirla en inglés. Esto es puro. Ya no tu tiempo, me dice tu música. música sí me encanta. Es que no tengo a la gringa en su puesto y yo le envío canciones vallenatas. Es que no tengo a la gringa en su puesto y yo le envío canciones vallenatas. Y yo le envío una de Diomedes, una de Poncho Zuleta, también una de Silvestre. La gringa está muy contenta y también una de Jorge Oñate y de Beto Zabaleta. Y yo traduje el idioma de los gringos con un traductor que en Google la lleve. De los indios, Carlos Guillermo y el campo de campos, Carlos Daniel. ¡Bruf! Oye, Basilio Horta Paz, Guaré, Guareque. Para traducir en inglés, mientras que ella es la lengua de los indios. Bueno, Edson, hoy terminamos con Silvestre Angón. Me parece chévere. Buen cierre. Edson, muchas gracias por venir a las charlas con Pachone. Acá. Charlas con Pachone. Acá siempre bienvenido. Hermano, pues Pachone, Radio Pachone es la casa también de Belandia. Y siempre estás bienvenido cuando vengas a Bogotá. Bueno, muchas gracias. Yo encantado de que me entreviste Pacheco. Siempre quise que me entrevistara Pacheco, pero no alcancé. Casi. No alcancé. El man sigue vivo. Eso es lo que dice el Padre Dineros. El man está vivo. Sí, no, pero encantado. Este es el Pacheco moderno, Radio Pachone. El propio.